¿Qué tal, chicos? Bueno, vamos a empezar a tomar lista. Carlos Fuente Alba, presente. Estudiantes chilenos, presentes. Discusión sobre el presupuesto en educación, no vino, ausente. Igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades, ¿vino? No, no vino. Tu opinión está.